próximo 25, que cae día domingo, se cumplen los 6 meses de que mataron a Joaquín. Así que bueno, estamos como un poquito más sensibles en esta fecha, sobre todo lo que está sucediendo, la Cámara de Villa Dolores, que está liberando los atestados de los asesinos Joaquín. Puntualmente el 31 de marzo libera a Ronald Hernández Aliendro y el 7 de abril a Jorge Gómez. Así que esto nos tiene aún un poco más dolidos, un poco enojados, con mucho miedo. Esa es la situación que estamos atravesando. ¿Cuál ha sido el fundamento de la Cámara a la hora de justificar la liberación de estos dos policías? La Cámara dice que no se puede tolerar que no necesiten continuar presos, policías, durante el proceso, sea debido a sensaciones colectivas o de alarma social. Esto es, en realidad, un planteo, una crítica que la Cámara le hace a la fiscal, que lleva el caso, que es la fiscal Pochettino de todo el eje, Fabiana Pochettino, que con todas las pruebas que hay, ella solo escaratula a 4 de los asesinos de abuso de autoridad. O sea, lo que la Cámara le dice prácticamente es, con todas las pruebas que vos tenés, no existe una buena investigación, no estás teniendo en cuenta un montón de cosas, solo por ese abuso de autoridad, yo no puedo tenerlo adentro con solo el cargo de abuso de autoridad. Es una crítica que se hace entre ellos, porque la fiscal Pochettino lo que manifiesta es que ella no tiene nada que ver, que la Cámara es superior jerárquicamente a su trabajo, pero claramente la Cámara de Villa Dolores está diciendo que ella no está haciendo bien su trabajo, que es la misma sensación que tiene la familia de Joaquín, sus amigos. Bien, comentanos, repasemos cuál es la imputación que tienen los 5 policías, ¿no? Digamos, eran los que estaban imputados y detenidos, digamos, previo a la liberación de estos dos. Sí, en Bowie estuvieron los 5 desde el 25 de octubre. Michael Mercedes López, que es la asesina, sí, tiene carácter de homicidio agravado, pero los demás, Alvarado, Luna, Gómez y Fernández, tienen solo abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bien. Incumplimiento de los deberes de funcionario público porque lo abandonaron a Joaquín. Ellos, después de que lo matan, no vuelven a socorrerlo. Tras esto, los chicos, que son las otras víctimas, amigos de Joaquín, van a pedirle ayuda. Van a pedirle que lo lleven, que lo trasladen, que sus amigos están muriendo y ellos disparan, según testigos, más de 40 balas más desde la comisaría. Así que estamos indignados. El día que supimos la carátula de estos 4 policías, que son parte necesaria para la muerte de Joaquín, nosotros estamos indignados. Porque matar no es abuso de autoridad, es una de las cosas que hemos estado, y que la fiscal le diga a toda la comunidad entera que sí, que matar a un pibe, que encerrarlo, que dispararle, dejarlo tirado y seguir disparando posterior a eso es abuso de autoridad, me parece que no tiene lógica para ninguna persona que lo piense. No puede haber sido tan livianamente pensado esa carácter. Recordemos, en el episodio también hubo otros jóvenes, ¿no?, que fueron heridos por algunas balas. Sí. El joven que tiene una herida en el brazo, al día de hoy no puede mover su brazo. Es un chico que intenta salir del pueblo, irse, porque la policía lo sigue hostigando, porque no se siente bien acá, pero se fue con esa idea de buscar un trabajo, pero su brazo no resiste ni siquiera sostener un balde, así que más allá del dolor emocional, del cargo que le quedó a él, vivir acompañar a Joaquín en esta situación, a todos los demás compañeros, pero es principalmente porque recibe otro balazo también, tiene que sufrir dolor físico de lo que es ver su brazo Sí. Incluso esto, ¿no? Digamos, lo que le pasó a Joaquín podría haberle pasado justamente, ¿no? A los otros jóvenes que lo acompañaban. Por eso ustedes también objetan la imputación que hay sobre el resto de los policías. Nosotros pensamos, cuando la cámara le dice, le recrimina a la fiscal, le dice que no se puede poner a alguien preso solo por una sensación colectiva de alarma social, nosotros pensamos, porque ahí se estaría violando el principio de inocencia. Sí. También nos parece absurdo, porque ¿qué principio de inocencia? En caso de cuando matan a Joaquín, fue una alevosía tan terrible. Tan terrible, fue tan a la vista de todo el mundo que no, o sea, no entendemos el principio de inocencia que está hablando. Está bien, es una cuestión legal, son palabras legales, pero fue alevoso y pudiera haber sido mucho más los heridos, los fallecidos, los asesinados en realidad. Dispararon a mansalva, dispararon sin control. Dispararon, se fueron y volvieron a disparar. Rompieron la fuente huyendo, una fuente que había en la entrada del pueblo, se rompieron los mismos policías huyendo. Estaban descontrolados. Hoy Joaquín no está, pero podrían haber sido mucho más pibes los que no estarían si hubiesen tenido más puntería, porque en ningún momento dispararon al aire. Está comprobado que las balas aún siguen, bueno, ahora ya no, pero hasta el día que vinieron a hacer el peritaje ocular, para ver a la altura de las balas, siguieron retirando balas, casquillos, vainas. Es una locura la alevosía con la que dispararon contra un grupo de pibes que tenían 14, 15, 16 años. Había gente mayor, sí, había un pibe mayor, pero todos los demás eran chicos menores, chicos que no tenían ni siquiera una piedra para defenderse. Que esa fue la primera versión que plantaron, que esto era en defensa propia. Los chicos no tenían nada más que un parlante y un par de casillas, nada más. Ivana, digo, de los dos policías liberados, ¿están apartados de la fuerza o volvieron a la policía? No, ellos aún están apartados de la fuerza. Fernández vive en la localidad de Cruvilige y Gómez vive en la localidad de Villa de Soto. Esa es otra de las cuestiones que nosotros hacemos una crítica a este figura que libera a la cámara que libera a estos hombres, porque en ningún momento porque si sigue todo no puede estar entre su viejo. La cámara de control no tiene ni idea de lo que es su viejo, porque él solo dice que hay que no puede estar en el centro de su viejo. Su viejo tiene 5 cuadras, no, no, ni siquiera se les prohibió que viviese en el caso de viejo. Entonces, si nosotros decimos, tiene 5 cuadras, Paso Viejo, ¿cuál es el centro de Paso Viejo? Sí. La plaza, supongamos. De la plaza para donde asienten ellos domicilio, va a tener una víctima al lado, porque es tan pequeño Paso Viejo, que puede llegar a suceder eso. Y si no fuese así, nos queda también pensar que no entiende tampoco los puntos cardinales. Nosotros tenemos de Paso Viejo, a ver si tiene un previo de Soto, a 40 kilómetros, creo que le dije, nosotros acá no tenemos cajero, no tenemos banco, no tenemos hospital, no tenemos muchas cosas que son indispensables, pero que diariamente viajamos. La gente lo que va a hacer, convivir y estar todo el tiempo expectante a cruzarnos con los asesinos de Joaquín. He hecho el tío de Joaquín, que también es retirado de la policía, vive a 3 cuadras de Jorge Gómez. No debiera estar a menos de 400 metros de alguna víctima o familiar de víctima. Pero bueno, estas cuestiones evidentemente no son tenidas en cuenta cuando hay víctimas del interior es evidente que nos falta el contexto que hay en estas elecciones. Es evidente que nosotros tenemos que pelearla un poquito más y que bueno, estamos justamente buscando eso, que nos escuche, que se hace un poco más difícil desde la otra punta de Córdoba. Recién mencionabas que el joven, ¿no?, que fue afectado también por una de las balas, bueno, su familia, ¿no?, está siendo hostigada. Eso te consulto, ¿no? Digamos, hay situaciones de amedrentamiento hacia las familias, tanto de Joaquín como del resto de los jóvenes, ¿no? Digamos, ¿se están viviendo, digo, episodios de amedrentamiento, de amenaza? ¿Cómo lo ven a eso? Se siguen viviendo, sí, esta estigmatización. En un principio la culpa era de los pibes, fue muy difícil cambiar eso, que la gente piense que acá los únicos culpables fueron los que mataron a Joaquín, y se siguieron viviendo situaciones así, pero no, por supuesto, ese extremo no va a volver a suceder, porque nosotros estamos en constante alerta y siempre rondando el pueblo. Lamentablemente quedamos así, con ese miedo de circular a través de los pibes. Cuando los pibes salen, un poco el control popular en las fuerzas de seguridad no lo vivimos. Pero sí, se siguen recibiendo este tipo de situaciones. También la familia de Joaquín recibió amenazas de muerte, pero esto por parte de familiares de los policías. Se realizó la denuncia correspondiente, que se fue porque bueno, todavía, en este caso, los familiares de Alvarado, que es uno de los que sigue aún preso, espero que la Cámara de Tribunal de Dolores, perdón, tenga en cuenta estas amenazas, que la verdad que, aparte de indignación y miedo, te frenan un montón, te paralizan, uno no entiende cuánto más tiene que sufrir esa familia, hasta cuándo va a tener que hacer ese duelo, porque aquí nos matan constantemente con ese tipo de acciones y ellos no pueden estar en paz. Ivana, repasemos las actividades, ¿no?, que han organizado en el marco de estos 6 meses del crimen. Sí, este 25 en la localidad Paso Viejo vamos a juntarnos, vamos a hacer un recordatorio a la memoria de Joaquín. Vamos a estar en la cancha, eventualmente nos encontramos, y vamos a hacer una caminata hacia el mural, que se va a hacer a las fiestas, a las 4 o 5 de la tarde, todavía no tenemos confirmado el horario. Y el próximo 27, el miércoles 27, vamos a manifestarnos frente a los tribunales de Vito Dólares. Vamos a seguir exigiendo justicia por Joaquín, que no se pierda su memoria, que se intente al menos que la justicia tenga un trato más igualitario. Esto que está haciendo la Cámara de Vito Dólares nos está demostrando que el trato preferencial que tiene contra los crímenes que realizan las fuerzas de seguridad. Así que nos parece muy necesario que vayamos frente a esos tribunales. Lo hemos estado haciendo en este tiempo en los tribunales de Cruz del Este, pero ahora vamos a viajar a Vito Dólares. Así que el 27 a las 9 de la mañana frente a tribunales de Vito Dólares.